Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la lectura de la Biblia en orden cronológica y vamos a estar leyendo a la lectura de junio 4, Segunda de Reyes capítulo 9 al 11. So, si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra página mawministry.com y ahí puede encontrar muchos recursos que le pueden ayudar a aprender un poquito más de la Biblia. So, vamos a comenzar con el capítulo 9. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma este frasco de aceite en tu mano y ve a Ramas de Galas. Una de las cosas que no nos enteramos aquí, que Eliseo ya estaba muy viejo. Sabemos que a Elías se lo llevó un carro a un remolino. Estaba un poco ya viejo, pero todavía podía caminar. Aquí Eliseo, lo más probable que no podía hacer el viaje largo de ir a hacer lo que Dios le había mandado. Ramón Gilead se encontraba al este del Jordán. Y hay una tradición judía que dice que el profeta que es mandado por Eliseo a que unja a Jehú fue el mismo Jonás. Ahora, la Biblia no dice exactamente quién fue, ¿no? Pero sí se dice que era uno de los profetas, probablemente los profetas que había se habían ocultado en las cuevas, ¿no? 50 en cada cueva. Y no sabemos, la tradición judía, como le dicen que era Jonás el profeta. Y si encontramos muchas tradiciones judías que son como comentarios de las mismas Biblias, ¿no? Y puede ser que sí, la Biblia no especifica la importancia de quién era. Lo que sí sabemos es que probablemente Eliseo ya estaba muy viejo, como le dije, para caminar esa larga distancia. Vamos a seguir leyendo. Y cuando llegara allá, verás ahí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Y entra, haz que se levante entre sus hermanos y mételo en la recámara. Ahora, Jehú, hijo de Josafat, no es el mismo Josafat el rey, sino que es otro Josafat este. Toma luego el frasco del aceite y derrama sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Hay otra ocasión donde se unge la cabeza también de un rey, y va a ser el David, ¿no? Y no siempre se ungía a la cabeza del nuevo rey, pero en esta ocasión significa que iba a haber un cambio de reinado, así como lo hubo en David. Otra de las cosas que le dice: ve, abre la puerta y échate a huir, porque lo que le dice es algo grave, ¿no? Como que yo vaya a la casa del presidente o a uno de sus generales, está todos sus soldados, y yo vaya a uno de sus generales y le diga: hey, alístate porque tú vas a ser el nuevo presidente, ¿no? Me puede meter en muchos problemas y me pueden hasta matar, ¿no? Pues fue pues el siervo del profeta. Fueron dos. Y como le dije, la tradición dicen que fue Jonás. So, este profeta que es mandado no es un hijo de profeta, sino que él es profeta con derecho propio, ¿no? Y fue algo que él hace que muy peligroso para su vida, ¿no? So, él tenía que sí estar ungido del Espíritu Santo para tener el valor de hacer esto, porque él sabía que si lo agarraban, lo interrogaban y podía hasta morir. Sí sabemos que esto sucedió en el año 884 antes de Cristo. La profecía de Jonás, que Jonás llevó a Nínive, sucedió en el 840 antes de Cristo. So, hay un promedio como de 43 años que pasan. Lo más probable es que Jonás va a su tiempo cuando ya era viejo. So, sí puede haber relación que la tradición judía tenga mucho significado y pueda que sea verdad, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Fue pues el siervo del profeta Ramón de Galat, y como él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y le dijo el príncipe: una palabra tengo que decirte. Y Jehú dijo: ¿a cuál todos de nosotros? Y él le dijo: a ti, príncipe. Y se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre cabeza y le dijo: Así dijo Jehová Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, y irás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y talaré de Acab todo meante a la pared, así el siervo como el libre de Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabal, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y Jezabel lo comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulcre. Enseguida abrió la puerta y huyó. Se hizo bien, ¿no?, en huir. También una de las razones que es bueno mandar a una gente no conocida, porque si hubiera entrado alguien que ellos conocían, puede que hubieran conocido directamente que era una profecía de Dios. Después salió Jehú a los siervos de tu señor y le dijeron: Todo está bien, ¿para qué entró aquí a ti aquel loco? Y le dijo: Vosotros conocéis el hombre y sus palabras. Y ellos dijeron: Mentira, decláranos la hora. Y él dijo: Así me habló diciendo: Así dice Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó prestarse su ropa, y la puso cada uno debajo de él y en su trono alto, y tocaron trompeta y dijeron: Jehú es rey. Así conjuró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsri, contra Joram. Estaban Joram guardando a Ramot de Galá con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Y puede usted leer eso en Primera de Reyes 19:17. Pero se había vuelto el rey de Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios habían hecho peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo: Si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las buenas nuevas a Hazael. Entonces Jehú cabalgó y se fue a Hazael, porque Joram estaba allí enfermo. Y también Ocasías, rey de Judá, había descendido a visitar a Joram. So, habían dos reyes ahí. En este tiempo los dos reyes habían formado una unión, ¿no? Y comenzó por Acaz y por Josafat, si se acuerda que ellos dos se reunían. Y tal vez, como les dije, tal vez el papá de ellos dos tuvieron una relación. No sabemos por qué Acaz nombró a su hijo como el papá de Josafat. Pues, quizás hubo una coincidencia, quizás pudo que hubo una relación entre ellos dos, y eso era algo que le atraía a Josafat. Después que se murió su padre, lo veía a Acab como una sombra de lo que fue su padre. Jehú sale a toda prisa de Ramoth Gilead y va a Jezreel, donde están los dos reyes, ¿no? Y ahí se pone un poco confuso, porque la primera vez que leí yo esto me puse confuso, porque no le puse atención de que estaban los dos reyes de Israel y de Judá en el mismo lugar, en Jezreel, ¿no? De Jezreel hasta Ramoth Gilead hay como 24 millas, o si usted es de Pomona, como ir hasta Los Ángeles, algunas partes de Los Ángeles son 24 millas en carruaje, ¿no? Él se fue lo más rápido que pudo, primero para que no hubiera una gente que estuviera escuchando y le fuera a decir al rey lo que había pasado, ¿no? Porque en esos tiempos no habían telegramas. Él quería que nadie supiera antes de llegar para agarrarlos en sorpresa, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel. Nosotros conocemos la palabra de atalaya porque los testigos de Jehová la usa. En inglés hace más sentido. Se llama watchtower. Que es atalaya, es un punto, una torre que hacía en lo más alto de la ciudad para ver lo que pasaba alrededor, ¿no? Vio la cuadrilla de Jehú que venía y dijo: Yo veo una cuadrilla. Y Joram dijo: Toma uno de los caballos y envía a reconocerlos y que les diga: ¿Haz paz? Fue pues el del caballo a reconocerlo y dijo: El rey dice, hay paz, y Jehú le dijo, ¿qué tienes que ver tú con paz? Vuélvete tras de mí. Y el atalaya dio luego aviso, diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro de caballo, el cual llegando a ellos dijo, y el rey dice así, hay paz, y Jehú respondió, ¿qué tiene que ver tú con paz? Vuélvete tras de mí. El atalaya volvió a decir también, este llegó a ellos y no vuelve, mas el marchar del que viene es como el que marcha de Jehú, hijo de Nimsri, porque viene impetuosamente. venía muy rápido, ¿no? Como de Jehú. So, el rey mandaba al siervo para saber lo que estaba pasando, ¿no? Él quería saber si por qué era tanta urgencia que venía este hombre corriendo mucho, ¿no? Entonces Joram dijo, unce y uncido que fue su carro, salió Joram del rey de Israel y Ocasías rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar Jehú, el cual hallaron en la edad de Nabot de Jezreel. So, el mismo rey salió a encontrarlo. Y cuando Joram vio a Jehú, dijo, hay paz, Jehú, y respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Entonces Joram, volviendo la mano, huyó y dijo a Ocaías, traición, Ocaías. Mas Jehú flechó su arco y hirió a Joram entre la espalda, y la saeta salió por su corazón y cayó en su carro. Y dijo luego Jehú a Bicar, su capitán, tómalo y échalo a un cabo de la edad de Nabot de Jezreel. Acuérdate cu cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre. Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo, ciertamente yo vi ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y tengo que darle la paga en esta heredad, dijo Jehová, tomándolo pues ahora y echándolo en la heredad conforme a la palabra de Jehová. Y si va a ver eso, lo va a ver en Segunda de Reyes capítulo 21 al 19. So, todo que dice Jehová se cumple, ¿no? Si ¿Sí se acuerda cuando Acab y Jezabel planeó matar a Nabán para quitarle su tierra? Si ¿Sí se acuerda de eso, ¿no? Yo creo que sí nos acordamos. En este momento se cumple la palabra de Dios que Acab iba a pelear. Y si se acuerda que cuando Acab vino el profeta a decirle lo que iba a pasar, Acab se arrepintió y se vistió de se afligió mucho. Y Jehová le manda otro profeta y le dice que toda la desgracia no iba a pasar en la vida de él, pero iba a pasar en la vida de su hijo. Y aquí está pasando exactamente, ¿no? La mamá de él, que es Jezabel, todavía está viva. So, vamos a seguir leyendo. Este es el momento que yo me confundí, ¿no? Porque vimos cómo Jehú mata al primer rey de Israel, ¿no? Después, en el 27, dice, y viendo esto, Ocasías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y siguió Jehú diciendo, herí también a este en el carro, y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibeam, y le huyó a Medigo y murió ahí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá lo sepultaron con sus padres en el sepulcro de la ciudad de David. Y el undécimo año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocaías sobre Judá. Y aquí hay otra cosa que están juntos los dos reyes, lo matan y lo llevan a Jerusalén, a que fuera enterrado con sus padres, ¿no? Él sí muere enterrado, y vamos a ver cómo termina el rey de Israel y su mamá. Estoy leyendo la Reina Valera. Aunque la Reina Valera está muy rica en vocabulario, está muy rica en contexto, algunas veces en gramática, se siente uno que es un poquito complicado cómo ellos forman las sentencias, ¿no? Porque es muy rica en lengua, es lo que quiero decir. Y se hace un poquito difícil entenderlas algunas veces para una persona que no tiene mucha riqueza en el vocabulario, ¿no? Porque la mayoría de la Reina Valeria es castellano, nosotros hablamos español, aunque suena lo mismo, hemos perdido la gramática que tenía, la rica gramática que tenía el castellano. Y no es que en verdad el castellano, si usted lo practica y lo puede correctamente, es un idioma muy rico, ¿no? Pero como le dije, vamos a aprender y por eso quiero aprender un poquito más acerca de la Reina Valera, aunque algunas veces me cambio a algo más moderno también. Y como entraba Jehú por la puerta, vamos a leer el versículo 30. Vino después Jehú a Jezabel, y como Jezabel lo oyó, adornó sus ojos con alcohol y atavió su casa a su cabeza y se asomó por la ventana. Y como entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri que mató a su señor. Alcanzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? So, aquí Jezabel se está alegrando que él había matado al rey, ¿no? Yo creo que para salvar su vida. No me equivoco aquí. Por eso yo digo que entender la palabra de Dios es bueno. Zimri, si se acuerda, era un esclavo también, o mata a su maestro y reinó por 7 años. Si se acuerda, si se acuerda que Ela, el hijo de Basra de Israel, lo mató a Zimri, pero después él llega a ser muerto. Eso es lo que le está diciendo a Jezabel, de que mataste a tu amo, pero vas a ser muerto a ti también como Zimri. So, alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y mirando hacia él a 2 eunucos, y les dijo: echarla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre fue salpicada en la pared y en los caballos, y la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, que es un hija del rey. Y cuando fueron para sepultarlo, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las manos de las palmas. Y volviendo y se le dijeron, y dijo: esta es la palabra de Jehová, la cual habló por el medio de tu siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezael comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel fue cual estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezabel, de manera que nadie puede decir: esta es Jezabel. So, quedó irreconocible. Y esa profecía fue dada en Primera de Reyes 21:23. Qué interesante, ¿no? Vamos ahora al capítulo 10. Y tenía Acaz en Samaria 70 hijos. Escribió cartas a Jehú y las envió a Samaria a los príncipes de Jezreel, a los ancianos y a los años de los hijos de Acab, diciendo: presto que lleguen estas cartas a vosotros, siendo que tenéis los hijos de vuestro señor y tenéis carros y gente de a caballo a la ciudad fortificada de armas. Mirad cuál es el mejor y el más recto de los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelear por la casa de vuestro señor. Interesante, ¿no? Mas ellos tuvieron gran temor y dijeron: he aquí, dos reyes no pudieron re resistirle. ¿Cómo le registraremos nosotros? Y el mayordomo y el presidente de la ciudad y los ancianos y los ayos de los hijos enviaron a decir a Jehú: siervo tuyo somos y haremos todo lo que nos mandares, no elegiremos por rey a ninguno, tú harás lo que bien te pareciere. Él entonces le escribió la segunda vez diciendo: si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los varones hijos de vuestro señor y venir mañana a estas horas a mí a Jezreel. A estas horas a mí a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los príncipes de la ciudad que los criaban. Y cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y descollaron a los 70 varones y pusieron su cabeza en canastas y se las enviaron a Jezreel. Sus 70 hijos, que probablemente tenía muchas mujeres, ¿no? Porque yo creo que es imposible que una mujer tenga 70 hijos. Yo creo que el récord ha sido 20 hijos, o quién sabe, ¿no? Y vino un mensaje que les dijo a las nuevas, diciendo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él dijo: ponedlos en dos montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana, salió y estaba en pie, dijo a todo el pueblo: vosotros justos, he aquí que yo he conspirado contra mi señor y lo maté, pero ¿quién mató a estos a todos estos. Saber ahora que de la palabra de Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en la tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado en la casa de Acab en Jerez, y a todos los príncipes, y a todas las familias, y a sus sacerdotes, que no quedó ninguno. Y se levantó de allí uno de los de Samaria, llegando en el camino a su casa de Esquileo de pastores, halló allí a los hermanos de Ocaías, rey de Judá, y les dijo: ¿Quién sois vosotros? Y ellos dijeron: Somos hermanos de Ocaías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Estos estaban en un mal rato, ¿no? Entonces él les dijo: Prendeos vivos. Y después que los tomamos vivos, los desgollaron junto al pozo de la casa del Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Les fue muy mal a estos. Yéndose luego de ahí, se encontró en Jorán, hijo de Recab, que venía a su encuentro, y después de saludarle le dijo: ¿Es recto tu corazón con el mío? ¿Es recto como el tuyo? Jorán le dijo: Lo es, pues que lo es, dame la mano. Y él le dio su mano, luego lo hizo subir consigo en el carro. Y le dijo: Ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y luego que hubo Jehú llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado en Acab en Samaria, hasta extirparlos conforme a la palabra de Jehová que había proclamado por Elías. So, aquí toda la familia de Acab muere. Jonabab, hijo de Reca, como lo vimos ahorita, es un descendiente del cuñado de Moisés, Jetra. So, un poquito aprendemos de dónde viene este hombre, y sabemos que Jetra, aunque no era un israelita, era una persona que conocía de Dios, tal vez por Moisés, por parte de Moisés, porque después de que Moisés viene de ver el arbusto de fuego, pasa un momento de que habla con Jetra, y tal vez Moisés evangeliza o usa una forma de evangelización con Jetra, y Jetra conoce a Jehová, porque cuando viene a visitarlo al desierto, Jetra es un hombre muy sabio. So, vamos a seguir leyendo. Juntó Jehová todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Este hombre. Llámenme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos los siervos y a todos los sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jetro con astucia para destruir a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: santificar un día solemne a Baal, y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, que no faltó ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de cabo a cabo. Entonces dijo él: tenía al cargo a los vestiduras, saca vestiduras para todos los siervos de Baal, y le sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonabán, hijo de Rakag, en el templo de Baal, y les dio a los siervos de Baal: mirad y ver, por dicha no había aquí entre nosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera 80 hombres y les dijo: cualquiera que dejase vivo alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por él y la del otro. So, este tuvo muy buena idea, ¿no? Y después que acabaron ellos de hacer holocaustos, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrar y mandarlos que no escape ninguno. Y lo hicieron a espadas, y lo echaron y dejaron tendidos a los de la guardia y a los capitanes, y fueron hasta la ciudad del templo de Baal. Y sacaron a los estatuas de la casa de Baal, y las quemaron, y echaron las estatuas de Baal, y derribaron el templo de Baal, y lo tornaron en letrina hasta hoy. Este sí tenía mucha justicia poética, ¿no? Ya me imagino en letrina. Y así existió Jehú a Baal de Israel. So, con todo esto, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Naal, que hizo pecar a Israel. Es decir, de ir en pos de becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: Por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán en el trono de Israel hasta la cuarta generación. Y hay que ponerle atención a lo que dice Dios, porque vemos cómo Dios cumple las cosas, ¿no? Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, y se apartó de los pecados de Jeroboam, lo que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó a Jehová a talar en Israel, y los hirió Hazael y en todos los terminó de Israel. Desde Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galán, de Rubén y de Manases, desde Aor, que está junto al arroyo de Arnón, y Galán y Basal. Los demás de los hechos de Jehú y todas las cosas que hizo y toda su valentía no están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Y sí tenemos esos libros. Y durmió Jehú con sus padres y lo sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joacás, su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue 28 años. Eso reinó buen tiempo. Vamos al capítulo 11. Y Atalía, madre de Ocaías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la simiente real. Si se acuerdan que Atalías, que era familia de Jezabel y de Acab, que eran parentela, como se dice, ¿no? En español. Talía, más viéndolo bien, es hija de Acaz, de Acaz, y era era nieta de Onri. Si se acuerda, Onri era el papá de Acaz cuando ella entró al poder. Y lo más probable, cuando el rey de Judá va a visitar al rey de Israel, si se acuerdan que lo hieren y llega Jehú, los mata a los dos. Lo más probable es que Atalía la dejó en cargo por ese tiempo, ¿no? Porque él se fue. Ella viene. Vamos a leer. Pero tomando Josafá, hija del rey de Joram, hermana de Ocaías, a Jos, hijo de Ocaías, lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey, dando muerte y lo. A quienes estaban dando muerte, y lo ocultó delante de Atalía, a él y a su mamá, y en la cámara de las cámaras, y así no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Ella se queda como reina por ambición. Yo creo que le gustó estar en el poder, y no suponemos que ella estuvo al cargo cuando su hijo estaba en visitando al rey de Israel. Y lo triste es que mata a sus nietos, ¿no? Porque todos los hijos que mató del rey eran nietos de ella, solo era la abuela, ¿no? Mas el séptimo año envió Joiada y todos centuriones, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, y hizo con ellos pacto, y les hizo tomar juramento a la casa de Jehová, y le mostró al hijo del rey. Y les mandó diciendo: Esto es lo que haréis de hacer: la tercera parte de nosotros, los que entrarán el sábado, tendrán la guardia de la casa del rey, y la otra tercera parte estará a la puerta del sur, y la otra tercera parte a la puerta del postigo de la guardia. Así guardaréis casa para el que no sea hallado. Y los dos partes de todos vosotros, los que salen en el sábado, tendrás la guardia de la casa de Jehová junto al rey. Y estaréis alrededor del rey de todas partes, teniendo cada uno su arma en las manos, y cualquiera que entrare dentro de estas órdenes será muerto, y habéis de estar con el rey cuando saliere y cuando entrare. Los centuriones, pues, hicieron todo lo que el sacerdote Joiada les mandó, y cada uno de ellos tomó sus hombres. Esto es lo que habían de entrar el sábado y los que habían de salir el sábado. Y vinieron a la entrada de Jo, y vinieron al sacerdote Joiada. Y el sacerdote dio a los centuriones las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová, y los guardias se pusieron en orden, y teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho hasta la casa, hasta el lado izquierdo, junto a lanza y el templo en alrededor del rey. So, estaban guardando, eran los bodyguards o los guardaespaldas. Sacando luego Joida, el hijo del rey, lo puso en la corona y el testimonio, y le hicieron rey, ungiéndole y batiéndole las manos, diciendo: ¡Viva el rey! Imagínese un niño batiéndole las manos, ¿no? Ya es algo importante, que este rey viene siendo como un símbolo, ¿no? Porque de aquí en adelante el sacerdote Jeroba, ¿cómo se llama? El sacerdote Jerota, es el que va verdaderamente a reinar, y va a reinar muy, muy bien, ¿no? Y él va a ser el que le enseña a este niño a cómo hacer las cosas, ¿no? So, vamos, Joida se llama, Joida, el sacerdote Joida. Joida. Entonces Joida hizo alianza entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová a sí mismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal. So, mataron a Matán. So, este sacerdote se llamaba Matán. Balán delante de los altares, y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó los centuriones, los capitanes, las guardias, y a todo el pueblo de la tierra, hicieron descender al rey a la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y se sentó el rey sobre el trono de los reyes, y todo el pueblo de la tierra hizo alegrías, y la ciudad estuvo en reposo, y habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. 7 años Jonás tenía cuando comenzó a reinar. So, se imagina, de 7 años, tanta responsabilidad que le cae. Pero como le dije, él era un símbolo que el sacerdote usó para poder gobernar al pueblo de Dios conforme a lo que Dios quería, ¿no? So, hasta ahí vamos a terminar. Si vaya a nuestro sitio bíblico mawministries.com, acuérdese siempre de estudiar la Biblia, acuérdese siempre de engrandecerse, aunque sea estudio secular. Si usted estudia literatura, úselo para defender la palabra de Dios. Si usted estudia medicina, úselo para dar el ejemplo de la sanación del alma, ¿no? Vienes a mí a que te sane el cuerpo, pero yo te quiero hablar de la sanación del alma. Si usted es abogado, enséñele a la persona de la justicia de Dios, ¿no? Si usted es psicólogo, enséñele a la persona de la paciencia, de la ternura y de todo lo que tiene servirle a Dios, y todos los beneficios que hay servirle a Dios. Cuando leímos Eclesiastés, que lo escribió uno de los hombres más sabios de ese tiempo, ¿no? Dijo que todo lo que hay que hacerlo para felizmente, y hacerlo en el nombre del Señor, y seremos felices en la vida, ¿no? Poner a Dios primero, seamos felices, y con el propósito de honrar a Dios, ¿no? Y esas son mis palabras. No lo dijo exactamente así, pero vamos a seguir haciendo eso. Vamos a la universidad, hagámonos profesionales, demos ejemplo, no se encaje en esa cajita que algunas veces en la iglesia de nosotros le enseñan. Oh, no, el estudio no es el que te hace, mijo, sino que el estudio, ¿me entiendes? No necesitas diploma para adorar a Dios. Sí, es verdad, no necesita usted diploma para adorar a Dios, pero el tener un diploma le da una plataforma más alta donde usted puede llegar a gente que usted no tiene mejor idea de llegar, ¿no? Y hay controversia en eso, como le digo, pero vaya, hágase profesional en el nombre de Jesucristo. Nunca se crea más de lo que usted es, porque acuérdese, somos polvo. Nunca dé la pantalla que por usted es el que se está salvando la gente, porque ¿quién es usted, no? Siempre dele gracias a Dios por la educación que nos ha dado, y nunca, nunca se crea de que esté siendo educado o siendo no educado es menos, ¿no? Muchas personas dicen: nunca tuve la oportunidad de ir a la escuela, ¿no? Pero ahora creemos un Dios poderoso, creemos un Dios que lo suplee todo, entonces podemos decir: Dios, yo quiero ir a la escuela. ¿Sí me entiendes? O de todos modos, va a ser usted educado. So, vamos a continuar mañana en la lectura. So, que Dios lo bendiga.